beans in here. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Perdemos 20 horas peleando por el día, pero siempre sobran 4, va a dárselo en 4. Y aunque la relación es una mierda, con sexo se arregla, por eso cuando llega se queda. Hola, bienvenidos a otro programa más de Radio Sin Señal, el programa número 55. Mi nombre es Ezequiel, hoy me acompaña en la conducción Abby. Hola. Alejo. Hola. Y Rocío. Hola. Abby, ¿qué temas tenemos para hoy? Hoy tenemos los bloques un poco más diferentes, hablando de lo más actual. Primer bloque va a ser un poco sobre algo, violencia de género, por así decir, es más bullying, pero después tenemos amores y desamor, la ballena azul versus la ballena rosa, diferencia entre rap y trap y películas. Bueno, recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Sin Señal en Facebook y también podés seguirnos en nuestro Instagram Sin Señal Radio. Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de 100. Ya, tengo una funda entera y eso que no soy cartera. Aprovecha el tiempo que de donde vengo los chavos se guardan hasta en la nevera. Baby, dime que tú quieres hacer si te quieres entretener. Allí no se espera el hotel. Baby, si quieres nos vamos al cuarto, llegamos, prendemos, fumamos, luego nos matamos. Por eso cuando llega se queda. Bueno, hablando de la violencia de género o un poco de bullying, también tenemos este tema ahora del nuevo video de que subió una chica llamada Antonella, que está en una piscina, ¿no? Y bueno, ella tiene un problema, retraso mental, creo que era. Sí. Sí, retraso mental. Y algunos famosos hicieron videos como burlándose de lo que ella había hecho, pero en sí fue como un poco de bullying, porque cómo se podrían burlar de una persona con un problema así, ¿no? Claro, ella está en la pile y dice cosas como estoy acá en la pile y bueno, habla inocentemente y para una persona lo que dice es un poco incoherente para su edad, entonces cree sentirse superior y bueno, trata de hacerla sentir mal grabando videos y cosas así. Sí, aparte de eso también lo que pasa es que hicieron fotos. Se diría como memes, como si fuese una burla a esa chica. Hicieron como la foto de el álbum de Nirvana, sí, que bueno, cambiaron al nene por una foto de ella, ¿no? Con qué la gente cara horrible, por Dios, qué gente más mala. Gente. Sí, la verdad que no estaría entendiendo bien por qué lo hicieron, porque si ellos tuviesen algún tipo de problema así, bueno, que tampoco es un problema que se pueda decir. Pasa que a lo mejor esa gente tiene humor un poco turbio, pero no por eso quiere hacer sentir mal a esas personas. Pero no la defiendo, no, está mal lo que hicieron, obviamente. Sí, yo creo que si se tiene humor negro, ¿no? O cualquier tipo de humor, tampoco se podrían burlar de eso, es diferente. Bueno, digamos que lo hacen sin pensar, entonces, para no echarle la culpa a nadie. Lo piensan, pero no se quieren hacer cargo de sus actos, ¿no? Bueno, ahora pasando a otro tema en sí, que tiene que ver con la violencia de género, es que se está haciendo popular un video en el cual un hombre se graba a sí mismo paseando por las calles de Berlín, y él quería comprobar con este video, poner en común, que no solo las mujeres reciben piropos o sino que son acosadas, sí, también los hombres. Entonces este hombre va caminando por las calles de Berlín y bueno, en el video se puede observar como las mujeres le empiezan a coquetear, le empiezan a gritar, le empiezan a decir un par de obscenidades que quedan fuera de lugar, pero que a lo mejor a cualquier hombre lo, una forma de decir así lo excitarían, ¿sí? Entonces compararon este video, que es el del hombre, con el video de la mujer, que es una mujer que camina, que ese fue el primero que salió, camina y bueno, pasa por un lugar de construcción y recibe todo tipo de piropos y cosas feas también le dicen, de machistas. Y bueno, después, en este mismo contexto, hay como otro video en el cual un hombre es golpeado por una mujer en el medio del centro de una ciudad y nadie lo defiende, nadie hace nada. En cambio, una mujer es insultada, ni siquiera golpeada, por un hombre, y ya uno viene a golpear al hombre. Y bueno, esa diferencia en sí creo que tiene mucho que ver sobre las creencias las creencias inculcadas en la sociedad, pero eso creo que podría cambiarse. Bueno, opinando del primer video que dijiste, ¿sí? Debo decir que sí, la sociedad está un poco bastante degenerada, porque en principio se empezó por la mujer, más que nada porque eran los mayores casos, pero de los hombres también se encuentran casos así. Y siguiendo al segundo, violencia de género no es solamente ni una menos, también tiene que estar en contra de la violencia contra el hombre, porque está bien que la mujer no sea mano pesada o mano dura, como le dicen, también es violenta, ¿no? Pero no digo que se haga más justicia por la mujer que por el hombre, solamente que se conocen menos casos. Y bueno, solamente claro, por eso. Además tenemos que hablar que violencia de género no tiene que ver simplemente con golpes. Puede ser tranquilamente violencia verbal, violencia psicológica y otro tipo de violencia. Así que bueno, ya cerrando con este tema, Alejo, ¿querés opinar de algo sobre lo que hablamos? Bueno, yo diría que ya que está muy más tirado el tema este para la parte de las mujeres, digan que se tendría que juzgar los dos por igual, porque es casi lo mismo. Porque un hombre golpea a una mujer y puede ir preso, la mujer golpea al hombre y no pasa nada. Tal vez está visto así como que dicen que todos somos iguales ante la ley y tal vez no. La mujer es más vulnerable, se podría decir, ante los jueces por la mayoría de los casos, y que las prenden fuego y que las golpean hasta, no sé, a casi matarlas. Hay hombres que, bueno, no... Sí, no, las mujeres no llegaron tal vez. Igual en estos tiempos las mujeres ya deja de ser un sexo débil y está empezando a tomar un poco de la delantera por los hombres, y me parece bien que ya empiecen a hacerse valer un poco más y cosas así por el estilo. Y ya no tanto callarse la boca cuando son agredidas o cosas así. Así que está bueno en cierto modo este cambio, pero siempre va a haber un lado bueno, porque las cosas tienen siempre dos partes, la parte buena y la parte mala. Pero bueno, eso tiene que ver bien con las creencias de cada uno después, respecto a qué tiene que hacer bien y qué no. Así que bueno, Rocío, ¿querés opinar algo respecto a lo que estábamos hablando? Sí, más o menos. No solamente, como vos dijiste, que no es solamente los golpes y todas esas cosas. También puede ser verbal, pero más o menos. La mujer puede lastimar al hombre solamente con palabras. Y eso es verdad. Sí, pero acordate que también algunos hombres... Se callan la boca, y las mujeres en sí, no sé si habrás visto, pero sí son golpeados los hombres. Pero bueno, ya dando fin a este tema y pasando al siguiente bloque, me despido de Alejo y de Rocío. Y ahora paso... No, Alejo no. Alejo sigue en el bloque Amor y Desamor. Ah, perdón. Acá opinamos Alejo. Todos porque... Te estoy echando y ni siquiera terminaste de hablar. No, vamos a hablar de amores y desamores. ¿Qué onda? Hay algo que solo tienes tú. W. Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Quiero comer. Muestra la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte. Bueno, ahora venimos con el bloque de amor y desamor de la mano de Abby, Alejo y Rocío. Y vos también, si querés opinar, ¿no? Vos también, sí, ese, si querés opinar. Sí, yo soy expectante y bueno, soy alguien omnisciente. Dale, sigan. No, no, bueno, vamos a hablar de ahora como nunca: enamorarse de un maestra, de una maestra, o de un profesor. Maestro. Qué rico. O bueno, profesora. Ahora cuéntame alguna experiencia, ¿no? Rocío. Ay, mata, porque yo cuando iba a otra escuela, no estaba acá, había un profesor que nos sentíamos un profesor re feo y después como que, en serio. Pobre hombre, es que en serio, era pelado, ojón, horrible. Pobrecito. ¿Estás criticando a Jofre? Ay, no. No, encima yo me sé el nombre del otro. ¿Cómo se llama? Y como que se cambió porque no sé qué cosa. Y vino un profesor jovencito, rubio, de ojos celestes y con un recuerpo. Y fue como, estaban todas mis compañeras moviéndose por él. ¿Y era gay? ¿Qué? No. A todas les gustaba, al chabón le encantaban las matemáticas, me imagino, ¿no? Sí, decía, ¿a quién le gustan las matemáticas? La mayoría de las mujeres. Seguramente la antes de que venga el profesor, ese no le gustaba a nadie la matemática. No, nadie. ¿A quién le gusta la matemática? Igual, empecemos por ahí. Y qué pobre, por Dios. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, y después, más o menos los primeros días, más o menos las primeras semanas, estaba todo bien, que yo estaba odiando. Y después se empezaron a dar cuenta de que el profesor no era tan bueno, que digamos. Era reactiva, no. Decía cada cosa. Bueno, la belleza no lo es todo, ¿no? Sí, es verdad. Es mejor un feito, pero que se entiendan las matemáticas, porque después te las llevas y te pasa lo mismo que a mí. Bueno, mi experiencia es que yo me enamoré de mi profesora, no profesora, profesora de química, eso sí que estaba re buena. No, hay que decirlo que... ¿Cuál, Montenegro? Sí, esa. Madre mía, por chaval, Dios. Mal, estaba re buena. ¿Ah, qué? No, acá, no, no, pero todos opinamos lo mismo, era como que yo en vez de juntarme con las chicas me juntaba con los varones a hablar de la profesora, de las aptitudes que tenía la profesora. Bueno, bueno. Estaba muy buena. Está bien, ¿y vos, Alejo, te enamoraste alguna vez de una profesora, de un profesor? Que me acuerde. De Jofre, ¿no? No, igual. No va a ser agresivo. Los qué pelados bueno. No, no son su tipo. Bueno, bueno, está bien. ¿Y alguna experiencia o historia que quieran contar? No. ¿Nunca les pasó? O sea, si es que les pasó, ir a la casa de su suegra, no sé, por ejemplo, y no sé, tomarse unos mates, invitarlo a comer algo y le fue horrible. A mí me pasó, pero yo invité. ¿Invitaste a tu suegra? No, invité a mi novio y fue corte. Ay, bueno, si vos se venís acá, decirle a tu novio que te compre flores, que te compre oso, que sé yo. Y yo era como, ay, mami, cállate. Y estaba todo el tiempo así. Los osos son hermosos, me encantan los osos. Mal por dos. Ay, bueno, sí. Si quieren que les compre todas esas cosas, deberían conseguirse a un anciano con plata. No, ni en pedo. No, exacto. No, yo digo que... ¿Quieren osos, quieren chocolates, quieren flores? Laburen. Mal. Es así. No van a vivir a costilla de los demás. Anda, ¿no? Anda, labura. Igual. Ah, vale. Ni una menos. No, para eso. Ni uno menos. Se sacan toda la guita. También. Nada, igual yo prefiero que sean más buenos que conmigo y que no tengan nada. O sea, que me regalen algo, un abrazo, qué sé yo, todas esas cosas. Y... Ajá. Algo, un gesto bonito. Por eso, no te importa lo material. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos queda poco tiempo, así que vamos a ir yendo a los otros bloques. Gracias, Alejo. Gracias, Rocío. Así que ahora pasamos con el bloque de Ballena Azul versus Ballena Rosa. ¿Dónde podremos estar solos? Mami, no más lágrimas. Mi amor es en la calle, siempre hay demás. Es bobo lo sé. Me imaginé mi mente pensando cuando la podré tener a usted. Él es un veo, veo, yo solo veo, veo cómo te pierdes en deseo. Deja que el sol te despierte en mi cama, que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela, mami. Deja que el sol te despierte en mi cama, que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela, mami. La, la. Siempre hay de más bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. De amores en la calle, siempre hay de más bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas. De amores en la calle, siempre hay de más. Eres puro amor. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido. No podremos estar solos. No llores por un voz. Si te dejas sola, yo te robo. Te llevo a un lugar escondido. Donde podremos estar solos. Solo, solo, solo. La, la. Estamos acá de vuelta. Ahora vamos a hablar sobre la ballena azul versus la ballena rosa. Bueno, voy a explicar brevemente en qué consiste, la ballena azul. El juego de la ballena azul en sí está hecho por una persona que estudia psicología y es ex cursante de informática también. Surgió así: el hombre se sentía aburrido, entonces decidió crear una serie de retos en el cual cada reto en sí tiene un propósito. Al principio empieza siendo un juego muy infantil y vago, no provoca nada, pero en sí los retos están hechos de una forma en la cual al hacerlos psicológicamente te afecta y te provoca a engancharte y a querer seguir haciendo los retos. Son 50 retos en el cual empieza de lo más pasivo a lo más hardcore, por así decirlo. Y la persona termina suicidándose. A todo esto surgió ahora un fenómeno llamado la ballena rosa. Bueno, vamos a aclarar, igual que la ballena azul apareció en Rusia. Allá se empezaron las primeras víctimas de este juego, ¿no? Porque en sí consiste en que autoflagelarse, que sería cortarse y demás cosas, que bueno, serían cosas que bueno. Bueno, igual en sí es, ahora en Argentina se está haciendo fenómeno porque una chica se suicidó y ahora ayer un sanjuanino se murió y bueno, no, dicen se suicidó. Que, bueno. Dicen que hay 7 víctimas por ahora de Argentina y esperemos que no hayan más, ¿no? Bueno, de esto apareció la ballena rosa, que es como, es lo contrario a la ballena azul, es para apoyar a las personas que juegan este juego o tienen baja autoestima, para ayudarlos a estar mejor y pero si tienen problemas con bullying también es como una autoayuda apoyándose en este nuevo icono, la ballena rosa, y para que haya menores víctimas en el juego de la ballena azul, que ya no exista más en sí, porque esto de hacer 50 retos y terminar matándose, quitándose la vida porque un hombre está sentado frente a una computadora haciendo tonterías que no le sirve de nada matar gente, pero bueno, claro. Gente loca. La ballena rosa es más que nada para levantarle la moral a esos chicos que están, digamos, en la mitad del camino del juego y empiezan a dudar, pero en sí se vuelve muy adictivo. Así que bueno, si les llega un mensaje por Facebook o alguna red social de una ballena azul, lo primero que hay que hacer es bloquear a esa persona y alejarse de todo tipo. No probar ni tampoco desafiarlos porque estas personas... Son especialistas, claro. Son personas que estudiaron psicología y saben mucho de informática. Tranquilamente pueden meterte un virus, un troyano, espiarte por la hueca, cosas así, bueno. Que a lo mejor parece loco, pero es posible, y yo lo he comprobado. Hay bastantes programas en el cual te deja tener control de la webcam de otra computadora a través de un programa o a través de un virus. Pero bueno, obviamente siempre vía internet, pero bueno. O sea, si les llega la propuesta para empezar a jugar el juego, simplemente no lo acepten, borren todo tipo de mensajes y bloqueenle la cuenta, traten, o bloqueenlo de su Facebook. Exactamente. Bueno, ya cerrando con este tema, ahora pasaríamos con diferencia entre rap y trap de la mano de Fabricio. Se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Como ahora dice que no me conoce. No. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos. Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos. Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así, diciendo que no, sabiendo que entre sábanas tú te entregabas a mí. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando... Yeah. Me regocijo andando en las curvas de este camino. Aprendo con el peso de los pasos que camino. Las vueltas del reloj te hacen fuerte, corte un torino. De paso cañas un Fas, un Tang y un Michel Torino. Los cuentos que te venden yo nunca me los comí. No, prefiero vivirlos, el resto importa un comí. No, caen las más caras como fichas de domí. No, ideas más caras. Bueno, ahora estamos en la diferencia entre rap y trap de la mano de Fabri. Hola Fabri, ¿cómo estás? Hola, bien, acá andamos. Bueno, ¿qué nos vas a explicar hoy? ¿Qué diferencia? Bueno, hoy les voy a explicar la diferencia entre trap y rap. O sea, ¿qué es el género trap y cómo es que surgió? Y también explicar un poco de la base de rap para que puedan entender. Bueno, completamente. Bueno. Todo tuyo. Bueno, primero empecemos hablando sobre las bases del rap. El rap surgió en Estados Unidos, sobre todo en sus zonas marginales como el Bronx. Ahí se hacían unas fiestas llamadas las block parties, fiestas gratuitas en la calle. Principalmente ahí lo que se escuchaba era la música disco. Claro, porque es de la época más que claro, bien. Exacto. Donde en una de ellas fue donde un DJ descubrió que repitiendo las mejores partes de las canciones, la gente se emocionaba mucho más. Y ahí nos remitimos de vuelta al rap actual, que es repetir sobre una misma pista reiteradas veces la misma tonada. Como un estribillo. Claro, exactamente, a lo que se le llama comúnmente sampleo. ¿Sampleo? Sí. Bueno, es el ritmo atrás de como se escucha en el fondo, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y así. Vendría a ser como la base. Claro, la base, la instrumental. Sí. Bueno, cuando las block parties comenzaron a tener mucho éxito y haciéndose populares, se comenzó a implementar personas las cuales se encargaban de, a ver, ¿cómo decirlo? Animar al público. Ah, a esto se le llamaba MC o maestro de ceremonias. Estos, sobre una base de rap, animaban al público tirando rimas, sí, frases muy conocidas y sobre todo dejando siempre alguna moraleja. Entonces esto que me estás diciendo es lo que vendría a ser un MC. Exacto. Yo siempre tuve la curiosidad de qué significaban esas palabras, porque tengo amistades que escuchan rap y bueno, siempre decían esas palabras, pero nunca sabía a qué se referían. Bueno, proseguí. Como el rap se originó en las zonas marginales de Estados Unidos, era inevitable que se hable sobre política y críticas sociales. Es a lo que lo llevaba a la gente que vivía ahí a hablar sobre esos temas. Cambiando de tema un poco, el primer éxito comercial de rap fue Rapper's Delight, el cual fue un éxito porque fue como el boom del momento, un nuevo ritmo. Se publicó el 7 de mayo de 1969. Pues Luis va a mostrarle. Ahora nuestro operador va a poner un tema. Alto tema. ¡Qué temazo! Como se podía oír, el rap tenía un distinto estilo al actual. Esto se debía a que estaba influenciado por distintos géneros como la música disco, el funk y el blues. Mientras tanto, en Georgia se daba origen a un género nuevo, a un subgénero de rap llamado Dirty Soul, el cual se dedicaba a hablar sobre distintas experiencias que le pasaron en su vida agresivamente. Esto, exacto. Esto se denominaba trapicheo. Hablar sobre sexo, drogas, mujeres, alcohol. Qué rico. Exacto. El cantante que estamos escuchando en este momento se llama T.A., que en 2003 sacó un disco trap, el cual fue un éxito y se destacaba por el ritmo de las instrumentales, el cual mezclaba la música electrónica con las bases de rap. ¿Le puedes subir un poquito, Luis? Ahí se notaba que era muy repetitivo en lo que decía, pero esto es una de las características del trap. Está bueno. Sí, bueno. Allí nació el subgénero trap. La principal diferencia entre el rap y el trap, como anteriormente nombré, eran las instrumentales. La pista de trap tiene entre 130 y 140 beats, mientras que las de rap solo tienen entre 80 y 110. Las pistas de rap tienen bajos muy acentuados sobre toda la pista, pero las de trap, una cada cuatro compases, y eso se llama el bajo 808, acompañado de los hi-hats, ritmos rápidos similares a los platillos. Ahí vamos a poder observar la diferencia entre el rap y el trap con la canción ¿Comprendes, Méndez? Bueno, eso... ¿Por casualidad es Molotov? No. Oh, okay. Se llama Control Machete, el grupo. Fue uno de los primeros, como la vieja escuela de rap. Ah, okay. Latinoamericano, son mexicanos. Y después podemos observar el ritmo detrás, que es pum, pum, pum, pum. Claro, la base. Claro, la base. Ahora Luis va a poner Dani Brinco. Escucha, Dani, ¿cómo cambiaron? Sky o casa tradicional, reg. Todas las metas son complicadas, montañas que no son escaladas. Me critican la rima entonada, voy lento el orden de llegada. Lenta mejor la trayectoria, una guerra, otra victoria. Perdón, no sé, quedar en la lona, pisar tan fuerte y hacer historia. Con esto no tengo recompensa, solo agarro pieza por pieza. De a poco. Bueno, ahí terminábamos de escuchar muy acentuada la diferencia entre ambos, ¿no? Digamos que en sí, la música que no es trap vendría a ser como que habla mucho sobre las mujeres, ¿puede ser? La música que no es trap... Claro, porque vos dijiste que el primer tema era trap, el segundo no. El tema que acabamos de escuchar recién hablaba sobre mujeres. No. El tema Dani Brinco, el que estamos escuchando ahora de fondo, sí. Ese habla sobre un MC que no le cuesta nada llegar a la fama, pero no quiere ser famoso. Eso es una música trap que hay un prejuicio de todas las personas que dicen, el trap es hablar de drogas, mujeres y alcohol, ¿entendés? Entiendo. Pero hay distintos tipos, hay un MC que se llama Paulo, que habla sobre sus experiencias de vida en el trap y no solamente habla de cómo sufrió de pequeño, sino que su progreso como artista. Interesante. Bueno, y con eso vamos dando cierre. Hay muchas personas que no pueden terminar de cerrar el tema y lo dejan como abierto, pero traté de abarcar ambas historias como para que se entienda. Claro. Sí, bueno, ahora entiendo cosas que antes no sabía. Pero bueno, gracias, Fabri. No, no. Son escalada, me critican, la rima entonada, voy lento el orden de llegada, lenta mejor la trayectoria, una guerra, otra victoria, perdón no sé, quedar en la lona, pisa tan fuerte y hacer historia, con esto no tengo recompensa, solo agarro pieza por pieza, de a poco esto recién empieza, solo es cuestión de mucha paciencia, equipo tranquilo mi pieza, miles de hojas en la mesa, importa la masa, no lo que pesa, lo digo armando el rompecabezas. Es el colmo que raperos se hagan los distintos. El supuesto salto a la fama para mí es un simple brinco. Astuto desde que era chico. La jugada no sirve sin un 5. Estoy preparando el golpe mientras tanto juego. Soy esa pizca de coraje entre tanto miedo. Yo no vendo humo, estoy prendido fuego. Habilidad desconocida. Prodigio nuevo. Siempre indico y aplico a quien critico o perjudico. En base a todos mis caprichos, siempre me guío en buenos dichos. Siempre me junto con mi crew. Mucha esperanza, mucha actitud. No se destaca en todo YouTube, pero sí sobre la multitud. Recorro longitud, latitud. Brindo en la mesa, digo salud. Sé gastar, pero no es mi virtud. El rap está en mucha juventud. Quiero todo, llegar hasta el golf. Embocar la de tres con los pull. Destacarme y no hacer un full. Ser violento como un pitbull. Es el colmo que raperos se hagan los distintos. El supuesto salto a la fama para mí es un simple brinco. Astuto desde que era chico. La jugada no sirve sin un 5. Es el colmo que raperos se hagan los distintos. El supuesto salto a la fama para mí es un simple brinco. Astuto desde que era chico. La jugada no sirve sin un 5. Mal. Te pusieron en contra de mí. Al que fue no se le va a perdonar. Ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama no matábamos. Como ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo. Bueno, damos cierre a nuestro programa número 55 de Sin Señal. Recordá que podemos seguirnos en Facebook. ¿Qué dije? Recordá que podés seguirnos en Facebook, Sin Señal Radio. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la conducción, a la producción, a los profesores, a Alejo, a Facundo. A Luis, nuestro operador. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego y bueno, que tengan un buen día. Sin Señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Lonchamps para vos.